no me acerques más. Y puedo decirte, si quieres, mira, no dejes de más. Eso ha pasado ya otra vez.